sabes, somos buenos en lo que hacemos. Y mujeres que encontremos la botamos sin los frenos. Que creía se ponía mejor. Compramos la barra hasta que acabe el licor. Levanten ya la mano, que yo la quiero ver. Este party está fuerte, lo vamos a encender. Levanten ya la mano, que yo la quiero ver. Este party está fuerte, lo vamos a encender. Ahora estoy buscando esa gata real, que se sepa menear. Cuando vengo yo a cantar.